En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta tertulia también nos vamos a encontrar con la abogada Ana García, que ya está con nosotros. Bienvenida, Ana. Hola a todos. Ante la polémica generada por la sentencia a la manada, que les ha condenado a 9 años por abuso sexual y les ha absuelto del delito de violación, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona se muestran contrarios a la sentencia de la manada y anuncian que van a recurrir. Por otro lado, la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, la señora Erice, declara que aún no hay una sentencia en firme, hay que esperar y tener confianza en el sistema. También explica que hay que mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad y de confianza en el sistema, ya que aún no hay una sentencia en firme y estamos en el inicio de las resoluciones que pueden ser dictadas en esta causa. También otra de las manifestaciones tiene que ver con el Parlamento, que se manifiesta su profundo desacuerdo con la sentencia. La propuesta de declaración institucional que aprobará hoy la Junta de Portavoces apoya la decisión del Gobierno de recurrir y se une al clamor popular. En fin, por otro lado, el juez que pide la absolución de la manada afirma que solo fue sexo con regocijo y jolgorio y ella se contradice. El magistrado asegura que todo ocurre en un entorno sórdido, cutre e inhóspito, pero que la mujer no muestra ningún pudor ante las posturas que va adoptando. Como abogada, Ana García, hoy agradecemos que estés hoy con nosotros y queríamos saber, sobre todo, que nos ayudaras a comprender lo que está sucediendo en estos momentos con todo ese veredicto. Pues hombre, es un poco difícil, pero yo creo que se está creando mucha alarma porque no aparece la palabra violación, pero yo creo que también es igual de grave calificarlo como abuso, porque incluso se pueden llegar a penas también altas, incluso se puede llegar hasta penas de 10 años, según hemos visto también que ha salido en la prensa, que lo ha comentado también algún abogado. Yo creo que no lo han calificado como agresión sexual porque no ven que haya violencia. Violencia es, por ejemplo, para que todo el mundo entienda, que te dan puñetazos, golpes, y eso pues no ha habido. Creo que donde va a estar la duda es en si hay intimidación. Intimidación podría ser, por ejemplo, que te están amenazando con un cuchillo. Entonces, claro, de los vídeos, pues, ¿qué entendemos? Que hay amenazas por el hecho de la superioridad, que es lo que se ha admitido en la sentencia, ¿no? Que el hecho de que eran 5 personas, pues es un número superior, que ella también, claro, estaba en desventaja, había bebido. ¿Cómo va a dar el consentimiento ahí? Yo ahí entiendo que no había consentimiento, pero entonces la intimidación pues es donde va a estar la duda y abusos, pues yo creo que también es una condena que es importante. Lo que pasa que la gente a lo mejor está demandando que aparezca la palabra violación, pero yo les diría un poco también que y si le hubiesen dado una paliza para conseguir su objetivo, si esta situación que le ha pasado a ella es violación, si hubiese sido más grave, qué pena tenemos en el código penal, ¿no? Nos hubiésemos quedado un poco ahí, porque el Código Penal estas situaciones las regula un poco pues escaladamente, ¿no? Habla de agresión sexual y luego se pasa a la palabra abuso sexual, pero que también son delitos que son importantes. ¿Pero qué crees tú que es interesante tener como diferenciación? Por un lado, bueno, a mí me llama la atención, todo no lo he podido leer porque son 370 páginas, pero el voto particular, me llama la atención que el voto particular, lo primero que se basa en, bueno, él no cree mucho, y yo creo que a lo largo del juicio las noticias que iban saliendo ya se veía hacia dónde apuntaba, que no se creía mucho el testimonio. Así como el resto de los jueces, yo creo que han tenido claro que no han valorado que hubiese agresión sexual, lo tenían claro los tres, pero este del voto particular yo creo que no se creía ni el testimonio de ella, me parece un poco exagerado, no sé. Pero bueno, y una de las cosas que él apuntaba es que, y lo dice en la sentencia, que las acusaciones se lo han jugado un poco a todo o nada, que han acusado únicamente de agresión sexual y no han dicho que subsidiariamente, si no se aceptaba la agresión sexual, podía ser un abuso. Entonces él se agarra a eso de que las defensas no se han podido defender del delito de abuso y por lo tanto si solo estaban juzgando la agresión sexual y los tres ven que no hay agresión, pues el resultado debería ser la absolución. Eso es una cuestión técnica que también se verá en su momento, pero está ahí argumentada. ¿Cómo funciona? Sí que ya que estamos en materias, sí me gustaría que nos explicaras, Ana, cómo funciona un tipo este juicio, ¿no? Una vez que ya las partes han declarado, que ¿cómo se toman las decisiones? ¿Hay jueces? ¿Cada juez tiene una opinión? ¿Hay unas votaciones? ¿Cómo es el reglamento en este caso? Bueno, yo interno no sé muy bien, pero tienen que aceptarla, pues bueno, pues por mayoría, ¿no? Por eso son números impares, ¿no? Para lo que pasa que si a veces la discrepancia es muy grande o uno de ellos está muy convencido de su posición y él considera que tiene argumentos, pues puede hacer un voto particular. Claro, ese voto particular favorece mucho a los recursos, porque es un argumento que pesará. No, en derecho los jueces son independientes y no quiere decir que esté vinculado el juez que vaya a ver el recurso cuando lo planteen. Pero bueno, son argumentos que... Y yo creo que por eso habrá tardado la sentencia, porque se habrán peleado bastante en qué hacemos ahora. Tenemos la presión social... Claro, es difícil encajar. Yo a veces veo que es difícil encajarlo en derecho, pero es que, claro, lo que hicieron no estuvo bien. La cuestión es cómo lo encajas en los artículos del Código Penal. Pero a mí lo que me queda claro es que a ella la trataron como un objeto. Y yo a veces pienso, estaba bien el lema este del no es no, pero a lo mejor el lema debería ser sí es sí y el resto no sirve. Porque, claro, esta chica, si no llegó a decir no... ¿Qué tenemos que entender con lo otro? Pues que fue no también. Lo expresase o no, pero su comportamiento no fue de que participó con ellos, me parece a mí, ¿eh? Las críticas y las manifestaciones que se están dando desde ayer, hoy por la mañana, los juzgados de Tudela también, unas 100 personas se han congregado, no es abuso, es violación, que es un poco la línea que tú exponías al principio de esta explicación. Bueno, yo no me pronuncio mucho en qué es o no, porque es que es, a ver, eso hay que calificarlo y hay que estudiarlo y es un tema complicado, ¿no? A mí me sorprende que la gente salga a la calle tan alegremente y decida, pues ya está, el veredicto es el nuestro y el procedimiento y la técnica, ¿dónde la dejamos? Si lo comparas con sanidad, tú dices que yo ahora diga que me duele la cabeza y nos podemos a debatir si tengo un tumor o es que he dormido poco. Hombre, hay que hacer pruebas, hay procedimientos, no. Me parece muy arriesgado salir a la calle demandando no justicia, sino demandando un tipo de sentencia concreta. Pero para que haya habido esta sentencia, que son 9 años, hay que decir que son 9 años, los 5 jueces han tenido que tener unanimidad. O sea, por poner... A ver si lo puedo comprender. Es una sentencia y la opinión mayoritaria, que es la de 2, es la pena que le han puesto de 9. Uh-huh. Y luego hay un voto particular, porque discrepa fuerte. Entonces pone ese voto particular. Perfectamente la sentencia podría haber sido por mayoría sin ese voto particular y no nos enteramos de quién es el que está a favor, el contra. Entonces la sentencia es el voto común son el de los 5. Es que son 3 jueces. Son 3 jueces. Sí. Entonces los 2 están de acuerdo con que sea abuso, los 3 están de acuerdo con que no es agresión sexual. Uh-huh. Y este otro juez que discrepa. Y luego una cosa que me gustaría matizar es que a veces, yo no sé si la gente oigo, las acusaciones han pedido, por ejemplo, 25 años. Uh-huh. Pero no por la agresión sexual, ¿eh? Por la agresión sexual han pedido máximo 18 años y 9 meses. Creo que ha sido el que más ha pedido. Uh-huh. Luego es que han sumado otros delitos. Han sumado un delito de robo, que alguno ha pedido hasta 3 años. Sí, lo del móvil. Claro que eso luego se ha quedado como un delito leve, pero... porque realmente no llega ni a 400 euros el este. Uh-huh. Y han sumado si es un atentado contra la intimidad, ¿no? Otro delito que han sumado otros 3 años. Entonces, por eso salen esas cifras de 20 y pico. ¿Cuántos años suelen ser las sentencias por violación? Pues no, a mí no me ha tocado llevar ningún caso de eso, pero a veces, si ves en internet y otras sentencias, pues a veces te ponen 9 años. Hombre, porque la pena por el delito de violación son entre 6 y 12. ni se pone lo más mínimo ni se pone la pena la más alta, ¿no? Entonces a veces piden 9 años fácilmente por una violación. Que es que ahora hay también en la sociedad una demanda. Yo he oído a gente decir cadena perpetua. O sea, ahora por todos los delitos queremos cadena perpetua, queremos 20 años, 30 años por todo. Claro, ya sé que suena mal y que la gente va a decir, que te pase a ti. Pero que te pase a ti ser el reo que te están juzgando. Y por todo 20 años, 30 años. Entiendo que la víctima quiera... Y yo si fuese la víctima o una familiar, entiendo que no sería ni racional y todo me parecería poco. Pero como sociedad, no podemos ponerle 20, 30 años a todos los delitos. Aunque... suene mal y me vayan a criticar o lo que sea, pero... ¿Pero existe el concepto como tal de violación en el Código Penal? Es agresión sexual. ¿Y cómo se diferencia abuso sexual, agresión sexual, violación? ¿Cómo lo explicarías? Pues claro, cuando hablamos de violación es porque es agresión sexual y es necesitas que haya violencia o intimidación. Y eso te hace que no has dado el consentimiento. Claro, luego los abusos es... Tampoco hay consentimiento, pero es como más leve. ¿Dónde ponemos la línea de la intimidación, de lo que le pasó a esta chica? Esa intimidación que sufrió de esos 5, ¿dónde la ponemos? ¿En la agresión o la ponemos en el abuso? Entonces, un poco. Por aclararlo, ¿eh? Es decir, que la palabra violación no aparece nunca, es un lenguaje de la calle. Sí, o de a lo mejor de otras veces. No, yo tampoco es que yo sea experta en derecho penal, pero ahora mismo no, aparece la palabra agresión sexual. Lo que pasa es que nosotros en la calle pues hablamos de violación. Uh-huh. Pero bueno, el abuso también es un delito importante que tiene penas importantes. Yo lo que espero es que no triunfe el criterio del juez del voto particular basándose en que no han acusado de abuso, en fin, que no nos llevemos una sorpresa, que tengamos una sentencia que sea por algún error técnico. Como todo, cuando vienen estas cosas nos ponemos al día en estos detalles, ¿no? Y agradecemos mucho que estés con nosotros porque hay ahora mismo en este... después de que los 3 jueces hayan dictaminado la sentencia, ese voto particular que tú expones, ¿qué es lo que ha provocado que un juez dé ese voto particular, por comprenderlo? Es que no lo sé. Eso tienes que estar en la mente del juzgador, ¿sabes? Él ha valorado así, él ha escuchado... Hombre, a mí esos comentarios de que es una situación de holgorio, es que me parece que no ha valorado bien los hechos en ese sentido. O sea, puede entender cuestiones técnicas, pero decir, a ver, esas chicas en los vídeos hay pasividad, con lo cual no estaba participando. Es un poco raro que llegue a la conclusión de que allí era como una orgía que se montaron entre todos, no sé. Con independencia de que no hemos estado en el juicio ahí, claro, podemos estar hablando y se nos escapan muchos detalles, pero por lo que vemos en la prensa y por los vídeos y por lo que cuentan, es un poco complicado que uno vea que hay una agresión, que a una chica la están tratando como un objeto y que otra persona que está viendo lo mismo diga que eso es una situación de holgorio, que se lo estaban pasando, no sé, me parece que no está valorando... muy bien, uh-huh, las cosas. Entendemos que la pasividad demostraría que hay intimidación, que sería un atenuante, según nos has dicho, de una agresión. No, atenuante no, sino que... Bueno, pues es... A ver, en todas las agresiones lo importante es que tú, la persona no ha consentido. Entonces puedes no consentir por muchas razones, porque te ponen un cuchillo en el cuello, porque, uh-huh, te están pegando golpes... O porque no estás en todas tus facultades, por ejemplo, si has bebido. Es que estos, a ver, fueron se aprovecharon de la situación. Eso no tiene mucha vuelta de hoja. ¿Cómo lo encajamos en el Código Penal? Pues ya veremos, pero que ellos... abuso en el sentido coloquial, claro que abusaron de la situación. Es que eran 5 y era una chica y había bebido... Pero para mí la crítica, yo no entraría tanto en la sentencia, que hay que estar, para mí es lo que está pasando ahora en la sociedad, de que queremos la justicia en las plazas de los pueblos. Eso me parece a mí más preocupante. Vamos a ver qué opinan los oyentes. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Por aquí escuchamos, pero ¿qué sabemos de la chica? No se, no se puede opinar sin haber estado en un juicio, no nos fiamos de los jueces. Oyendo a la abogada, dice que ahora queremos cadena perpetua para todo, menos para los de Alsasua. Ahí se retrata la sociedad que tenemos. Dice por aquí un oyente. Otro oyente nos explica que la gente pide penas duras porque los infractores, por llamarles de alguna manera, se van siempre de rositas en este país. Que se lo pregunten a los cientos de víctimas de violencia de género. Cada uno tiene que ser consecuente con los actos que lleva a cabo. La mayoría de personas no vamos violando o abusando en grupo a nadie por los portales. Una cosa que se me olvidaba decir ahí, yo veo mucha manipulación en todo esto. Porque, por ejemplo, estos mismos jueces fueron también los que hicieron la sentencia de la violencia de género, que condenaron a la mujer de Cintruénigo porque se defendió. ¿Dónde estaba la gente manifestándose por eso? ¿Dónde estaba la gente de las asociaciones contra la violencia? Un segundo, Ana. Sí que me gustaría que explicaras esa sentencia de Cintruénigo que también llama bastante la atención, por explicarla en este momento. Bueno, eso fue una sentencia de una mujer, le dieron una paliza, la verdad es que estaba en un sitio que estaba en casa, estaba encerrada, no podía salir por ningún sitio, cogió un cuchillo y para parar con la paliza que estaba recibiendo, que duró varias horas, en el forcejeo le pinchó a él. Entonces, ¿el resultado qué fue? Bueno, en el juicio pues también estuvimos argumentando que además había otros episodios de violencia habitual. Lo relataron los hijos, más testigos, y no se valoró los testimonios de los hijos, uh-huh, de los familiares, porque ella estaba nerviosa y no, para mí no se explicó bien de todos esos detalles. Pero la conclusión es que, con independencia de que yo no estoy de acuerdo de que no se penó por violencia habitual, sí que se penó por violencia por ese hecho puntual, pero sin embargo a ella le pusieron 2 meses porque dijeron que la violencia que utilizó para librarse de esa situación había sido excesiva. Claro, la pregunta es, ¿en un sitio que estás encerrado? ¿Pero cómo hago yo que pare la paliza? Si me está pegando, me está amenazando de muerte y no tengo otra cosa que hacer. Entonces, esa sentencia está recurrida, está en el Tribunal Supremo. El fiscal del Tribunal Supremo sí que está de acuerdo con que fue legítima defensa y no hay que ponerle a ella ningún tipo de pena, porque además es que lo que más a mí me molesta de esto es que el hecho de ponerle esos miserables dos meses de pena significa que ella tiene que indemnizarle a él. Tiene que pagarle 1.000 euros. Entonces dices, me dan una paliza y voy a los juzgados y me voy a casa con que le tengo que indemnizar al agresor. Y ahí ahí también expones que eso también salió en la prensa, y no veo yo las manifestaciones. Sin embargo, esta sentencia sí, porque tiene más repercusión, políticamente tiene mucha más repercusión, claro. Entonces, yo critico esa, no entro tanto en el contenido de la sentencia, sino muchas en todo lo que hay alrededor y lo que se está haciendo alrededor con algunos casos y el ataque a la justicia y cómo se manipula a veces y... Bueno, pues lo que ha dado de sí esta sentencia ha sido la dimisión de Iñaki Magallón después de las declaraciones que realizaba en un tuit. Así lo exponía en rueda de prensa hoy cuando formalmente presentaba su dimisión. Es anunciar de manera oficial mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Tudela. Una decisión que he venido larvando desde hace meses. En primer lugar, ante la dificultad de compaginar mi responsabilidad en el Ayuntamiento de Tudela con mi vida laboral, familiar y personal. En segundo lugar, porque ese desgaste personal no me permite abordar con la responsabilidad suficiente y necesaria mi labor como concejal responsable de festejos y deportes. Ese y no otro es el motivo que me lleva a tomar esta decisión estrictamente personal. Fruto de esta situación de desgaste personal fue el error cometido ayer, que bien conoceréis a través de las redes sociales, en relación a comentar la sentencia del juicio de la manada, y el de que aquí pido disculpas. Esas eran las declaraciones de Iñaki Magallón con su dimisión. A mí me parece que yo creo que habrá dimitido más, como ha dicho él, por el desgaste que tiene, porque la verdad es que tiene bastantes críticas, o por lo menos en las redes. Hay otros concejales que a lo mejor no... Yo creo que donde más se nota a lo mejor las críticas son en las redes, ¿no? Me parece un poco exagerado dimitir por haber dicho eso del rey, porque en realidad eso refleja que no tiene... Que en ese momento no tenía un argumento para criticar la sentencia, que es lo que le pasa a lo mejor a mucha gente, que porque ni siquiera la han leído, ¿no? Me parece que era un argumento que en realidad lo dejaba mal, pero porque no tenía argumentos para criticar la sentencia, que es lo que él quería hacer. Entonces, no sé, que haya dimitido por lo que comentó del rey, pues no sé, me parece un poco exagerado, si ha sido por eso. Entiendo más que sea lo que ha dicho él, que sea el desgaste. Hoy es un día en el que hemos querido abordar este tema, nos hemos centrado aquí. Lo cierto es que no ha sido nada acertado el lanzar ese tuit, porque al final, como bien él decía, él es un representante político, no es una persona común de que está en un bar hablando. Sí, sí, no, el comentario no está nada... No está acertado, pero bueno, tampoco hace daño, quiero decir que... Por el cargo que ocupas, yo creo que sobre todo es por el cargo que ocupas. Eres un concejal. Ya, pero es que yo personalmente no lo veo tan grave. Lo veo como una persona representante pública sin argumentos. Para mí eso es más grave. Pero porque estés atacando a la corona... Claro, llamar, al final libertad... Llamar cagaba, llamar el puto rey de España... Yo creo que eso no son formas de un concejal, no, de un representante público. No son formas, pero en realidad cuando uno exagera las cosas es que, a ver... ¿Qué tiene que ver el rey en esto? Que sí. Él mismo, un poco como se descalifica de... ¿Qué argumento es ese? ¿Meterte contra el rey? No sé, si hubiese arremetido contra el juez, pues lo podría entender, ¿no? Pero contra el rey. Porque creo que están un poco a veces en estas dinámicas de defiendo la república y defiendo... Mezclan cosas, yo creo que se lían, porque esta sentencia es... Pues es de los jueces, que tiene que ver el rey, aprovecho una cosa para... Es otra vez la manipulación que hay, que tengo yo la sensación siempre que hay. Que es que cualquier cosa la derivo a lo que yo quiero, aunque no tenga sentido. Ana García, hoy Objetivo La Ribera ha sido principal el punto de los hechos de la manada. ¿Tiempo que en tú crees esto se puede alargar mucho? ¿Qué pronosticas? Bueno, sé. Pero no sé. O sea, que hasta fiestas de Tudela vamos a estar escuchando... No, o después, sí. Hasta sí, incluso entre... después. Sí, no sé. Les ha costado desde noviembre hasta abril dictar la sentencia. Pues al juzgado que le toca ahora le pasará lo mismo. Sigue es un tema complicado. ¿Sigue todavía en Pamplona? ¿Se va a ir a Madrid? Pues yo creo que han dicho que ahora el recurso es en Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y a ver qué dicen. Ana García, gracias por habernos acompañado en esta tertulia de Objetivo La Ribera. A vosotros.